A ver, comentabas recién este recorte, sí, en el área de ingresos al CONICET. Está en línea Nuria Kiniger, ella es investigadora precisamente del CONICET, antropóloga. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenos días, Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero de Día te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Nuria, ¿qué implica este recorte del 60%, entiendo, del presupuesto para ingresantes al CONICET? ¿Cuáles son los efectos prácticos, concretos que va a tener en lo inmediato y a largo plazo? Bueno, en primer lugar, esto es la concreción del ajuste que ya veníamos discutiendo cuando se votó la ley de presupuesto. En realidad es el primer efecto directo de un ajuste brutal que tuvimos en el presupuesto ya la semana pasada, ¿no?, que se votó en el Senado. Esto para los ingresos a carrera implica que hay una cantidad de doctores que fueron formados por el Estado, una inmensa inversión, que desarrollan sus proyectos de investigación en nuestro país, en las distintas áreas del conocimiento científico, y que en principio, digamos, el primer efecto inmediato es que estos trabajadores se quedan sin la posibilidad de continuar sus trabajos y sus desarrollos científicos. Eso a título individual, si se quiere, pero además tiene un efecto muy muy complicado para el conjunto del sistema público de ciencia, que es que estos investigadores e investigadoras desarrollan proyectos de investigación que están insertos en equipos que tienen que ver con años de desarrollo, con líneas que abordan distintos problemas de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestras necesidades médicas, de nuestras necesidades de desarrollo de conocimiento. Con lo cual, es un problema general también en la continuidad efectiva de estos desarrollos de ciencia y técnica. Nuria, y es así como hoy estábamos leyendo por ahí, creo que Dora Barrancos ha hecho declaraciones y algo estábamos leyendo en Página 12, ¿esto es también una invitación a que estos científicos busquen otros horizontes, que se vayan del país? Y bueno, claro, de manera inmediata, por supuesto que sí. Si uno se queda sin trabajo en un país que no puede absorber a esta cantidad de científicos, bueno, desgraciadamente una de las opciones es irse del país. Además, los científicos argentinos somos muy requeridos en el extranjero porque la formación es muy buena y el desarrollo además es muy interesante, con lo cual sí, por supuesto, es una potencial nueva oleada de fuga de cerebros, claro que sí. Nuria, Gustavo Lema te saluda y te quería consultar en relación a, vos hablabas, inclusive en términos que posiblemente habla del macrismo, digamos, es cuánto cuesta formar un científico en la Argentina para llegar al título de doctor, pero digo, ¿cuánto tiempo pensás que tarda en, a ver, revertir esta medida que está llevando adelante el macrismo? Porque estamos hablando de científicos que el año que viene están optando por irse a trabajar a Francia, a Estados Unidos, a Alemania. ¿Cuánto tiempo puede costar revertir una medida de estas características? No, cuesta muchísimo. La verdad que en medidas de tiempo es difícil de medir. Digo, cuesta muchísimo y además hay que tener en cuenta que lo que está en juego acá es una inversión que el conjunto de la sociedad hizo, pero que además está directamente relacionada con la soberanía de nuestro país. Lo que está en juego en realidad es eso, esa es la discusión. El sistema público de ciencia tiene como principal objetivo, si se quiere, desarrollar la ciencia y la técnica que forman parte de las necesidades de nuestra región, de nuestra población, no necesidades que imponen agendas científicas de los países centrales. Pero esta es una discusión muy seria. Si nuestros científicos que se forman acá y que llevan 10, 15 años en formarse, están ahora teniendo la única opción de desarrollar sus conocimientos en el extranjero, también tienen que cambiar necesariamente sus líneas de investigación, porque las agendas que nosotros logramos en estos últimos 10 años más o menos desarrollar en algunas áreas específicas y que tienen que ver con problemas vinculados a la educación, a la salud, al trabajo de nuestra región y de nuestro país, bueno, no son las agendas que imponen las ni los países centrales ni las empresas multinacionales. Uh-huh. Con lo cual, además de un problema de reversión difícil en el futuro, hay un problema de soberanía que se pone en juego. Nuria, imagino que por la gravedad de la situación en que pone este presupuesto del año que viene, imagino que va a haber protestas, imagino que van a salir a la calle. Digo, ahí hay medidas, están pensando qué es lo que van a hacer y cómo van a salir a protestar contra este presupuesto. Sí, yo formo parte del colectivo Científicos y Universitarios Autoconvocados, y hoy a las 5:30 de la tarde tenemos una reunión en Facultad de Medicina, un plenario abierto, en donde vamos a terminar de definir, pero en realidad la idea es la semana próxima, probablemente 14 o 15 de la semana próxima, ir a la sede del Ministerio, a la sede del CONICET, que quedan al lado, ahí en la calle Godoy Cruz, y sí, por supuesto, ir con toda la comunidad científica a decirle al ministro, a recordarle al ministro todo lo que queda trunco con esta medida, en realidad todos los proyectos de investigación que se cortan, todos los investigadores que se convierten en potenciales trabajadores en el extranjero, migrantes. Hay que recordárselo, y por supuesto por eso vamos a ir. Nosotros tenemos una relativa, bastante baja expectativa de que se revierta esta situación, precisamente porque el ajuste se votó en la Cámara de Diputados, claro, y en la Cámara de Senadores. Pero de todas maneras, por supuesto, nosotros ya lo planteamos en ese momento, hay que pedir partidas extraordinarias de dinero para revertir esta situación ahora. Uh-huh. Porque además, no solo hay una reducción del 60% de los ingresos a carrera del investigador, sino que acaban de sacar una medida terrible también para el desarrollo científico. ¿Cuál? Que es que se puede tener una sola fuente de financiamiento estatal, o de la Agencia de Promoción o del CONICET. Y la realidad es que los subsidios de investigación son de montos relativamente bajos para, claro, el desarrollo de ciencia, y nos quitan además ahora la posibilidad del 50% del financiamiento, con lo cual estamos en una situación muy muy grave, y bueno, es la el primer coletazo del ajuste presupuestario. Uh-huh. Nuria, gracias por esta comunicación con Del Plata. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, ¿eh? Nuria Guiniguer, ella es investigadora de CONICET, antropóloga, y bueno, alertaba sobre las implicancias de este recorte en los fondos del CONICET, pero bueno, que en el hecho concreto no solamente se los manda a lavar los platos de vuelta a los científicos, sino también que se los empuja al exterior, ¿no? Esto ya lo vivimos, esto ya lo conocimos, sabemos cómo empieza, también sabemos cómo termina, y uno se preguntará, ¿y cómo llegamos hasta acá de nuevo? Bueno, habría que repensar eso, ¿eh? Nuevamente, ¿cómo llegamos?